colaboradores de más reciente ingreso dieron la pauta para comenzar la fiesta. Esta emisora se ha convertido en un referente de la escena educativa y cultural del país, con contenidos innovadores, atractivos, que ofrecen a todo el público en los más diversos segmentos. En realidad, es entretenimiento con responsabilidad social. Televidentes de Canal 11 tuvieron la oportunidad de solicitar con anticipación acceso a la fiesta y entre la comunidad politécnica departieron. Anteriores ocurrieron en un ambiente protocolario o de formalidad que no permitía la convivencia cercana con nuestra audiencia. Este año hemos querido estar, celebrar y disfrutar con esa audiencia, cuya lealtad ha sido la razón de su presencia en este evento. Una mirada al pasado por medio del video, a fin de enfatizar el recuerdo por el inicio de la primera televisora cultural de América Latina. El locutor José Calzada Casanova dio la bienvenida al público politécnico con la música de La Bamba como fondo. Luego de un documental de arquitectura de la televisión francesa, se transmitió la primera producción de esta casa. Una clase de matemáticas a cargo del profesor Vianney Vergara Cedeño. Yo diría el mejor canal de televisión pública que existe en este país. Y no solo eso, con la programación infantil que ha desarrollado, es el canal que más se ve en ese género. No hay fiesta sin música, y quienes han hecho sonar la voz y los instrumentos en la pantalla de Canal 11 hicieron gala de su capacidad musical. Un año más, creyendo en la canción como salida, tratando de esquivar tiempo sin luz. Un año más, sabiendo que el amor es valía. Un año más y el gusto de hacer la televisión que satisface a muchos desde hace 58 años. El público es testigo y aliado de tantos que han hecho y siguen haciendo posible la existencia de esta emisora. Felicidades a todos y larga vida al Canal 11 y sobre todo al Instituto Politécnico Nacional. Gracias. 11 Noticias, Miguel de la Cruz.